Bueno, continuamos en las voces del consorcio, ya con el primer invitado de este sábado y como es costumbre, un participante, un integrante de la Unión de Consorcistas de la República Argentina Mar del Plata, UCRA Mar del Plata. Su representante legal o asesor legal, mejor dicho, el doctor Santiago Sigwald Stoyanov, que ya nos ha acompañado en alguna otra oportunidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como lo decíamos anteriormente y generalmente en este último mes, estamos por ahí para realizar un balance. Vamos a hablar de varias cuestiones que tienen que ver con UCRA Mar del Plata. Así que, bueno, sobre todo también las asambleas que se están viniendo y seguramente mucha gente querrá recibir algún consejo. Así que, bueno, comencemos por un balance, ¿no? Del año de UCRA, se han realizado muchas actividades. Así que, bueno, ¿qué balance están haciendo? Sí, tuvimos un año bastante movido. Fue un año de cambios y, sobre todo, más que nada, de una inserción institucional dentro del ámbito social marplatense que hizo posicionarnos de una forma distinta. Tal vez ganando un escalón más en este ascenso de tratar de llegar a que UCRA Mar del Plata se pueda llegar a sentar algún día a poder discutir los temas que realmente hacen a la vida consorcial con los demás actores de la vida del consorcio, ¿verdad? Continuamos este año con las charlas que se hicieron mensualmente en la Biblioteca General Pueyrredón, con una concurrencia bastante nutrida. Generamos varios asociados más y sobre todo mucha gente que de la mano de estos asociados se fueron, o que ya estaban asociados, se fueron acercando a lo que es UCRA Mar del Plata, sobre todo para encontrar respuesta a las inquietudes que van surgiendo a lo largo del año en lo que hace a la vida de la propiedad en un consorcio. Pero como saldo, si tenemos que hacer un saldo de ponerle una calificación a este año, creo que ha sido altamente positiva. Y sobre todo, preparándonos para lo que va a ser el año que viene, en el cual nosotros siempre decimos que el espíritu de UCRA Mar del Plata es el de educar y enseñarle al propietario de cómo debe responder y participar sobre todo en la vida del consorcio, por lo cual ya estamos preparándonos para que el año que viene seguramente vamos a ahondar esfuerzos para que los propietarios puedan recibir una formación que permita de cara a las asambleas del año 2010 verse mejor posicionado, ¿no? Así que bueno, y sobre todo, disculpen, el tema que seguimos pregonando y viene a colación ahora que hablábamos de los consejitos para las asambleas, sí, es el tema de la participación. O sea, creo que no hay otra forma de cambiar la realidad de nuestro edificio que la participación en la asamblea, que es el momento, digamos, supremo del año, en donde vamos a tratar todos los temas que se hicieron y los que se van a hacer en el edificio, ¿no es cierto? Creo que ahí es donde hay que apuntar, y es un solo día en el año en el cual muchas veces uno tiene su actividad diaria o la actividad de vacaciones y dice, ir a la reunión de la asamblea del consorcio, y al final después terminan haciendo lo que quieren o siempre pasa lo mismo, toman la voz dos o tres propietarios y ya sabemos que a mí no me van a escuchar. Yo creo que si no participamos y justamente hacemos conocer nuestras voces, vamos a seguir manteniendo difícil la realidad, y claro, no se va a cambiar que se pueda modificar algo. La realidad. Justamente estamos así próximos, o algunas ya asambleas se van sucediendo, ¿no? ¿Se acerca la gente a consultar antes de las asambleas a ver cómo moverse, cómo participar de esas asambleas que ya están tan cerca? Sí, sabes que sí, y sobre todo conscientes de que tuvieron muchos años de inactividad consorcial ellos como protagonistas, y ven que llega el momento de que hay que cambiar la actitud. Entonces muchas veces vienen a consultarnos de cómo generar su participación o cómo posicionarse frente a la asamblea, ¿no? Y creo que es muy positivo. O sea, yo creo que los cambios muchas veces en los consorcios no se ven de un año al otro, pero si uno va pregonando y participando año a año, y yo creo que las cosas van cambiando, sobre todo por la participación, porque empiezan a las opiniones o las ideas en todo ámbito se van cambiando de a poco, ¿no es cierto? Seguro, pero se empiezan a ver los resultados y uno quizá eso también lo entusiasma, digamos que la quietud que y sobre todo empezás a encontrar que el de al lado piensa muchas veces igual que vos, y no sabías. Entonces ahí es donde empiezan a generarse esos cambios de idea, e incluso a encontrar gente que piensa como uno que antes no lo sabía. No se sabía, claro, seguro. Sí, seguro, por la poca comunicación que quizá hay entre y participación, vecino, sobre todo, ¿eh? O sea, que uno es culpable de lo que también le sucede dentro del consorcio. Así es. Bueno, y después, con respecto a las charlas que han realizado este año, el balance... El balance ha sido positivo. Han podido acercar a gente importante, ¿no? Hemos estado con reconocidos profesionales de Mar del Plata y del país. Hemos podido acercar los temas que en principio creíamos que eran importantes para los consorcistas. De hecho, la participación lo ha reflejado. Tuvimos la posibilidad de que no se discontinúen las charlas, gracias a la programación que se hizo a principios de año, el cual el año que viene vamos a continuar. Cambiamos de sede social a partir de bueno, hace más o menos 2 meses. Estamos en Luro 2943, séptimo piso. Hemos cambiado el horario porque hemos pasado de la tarde a la mañana. Es decir, que ahora nos estamos juntando los miércoles de 9 a 12. Vuelvo a repetir, en Luro 2943, séptimo piso. Y retomamos la actividad con este parate de fiestas recién el miércoles 7 de enero, donde... Desde ya invitamos a todos aquellos que tengan dudas o de caras a sus asambleas quieran venir a encontrar un consejo, una contención o despejar alguna duda respecto a su participación en las mismas. En cuanto, volviendo por ahí justamente al tema de las asambleas, ¿qué recomendaciones, aparte de la participación, de que se acerquen, qué recomendaciones, ya que estamos hoy acá, puede hacer desde su lugar, como asesor legal de la institución, que le puede hacer a los consorcistas? O sea, ¿cuáles son las cosas más importantes a tener en cuenta en una asamblea? Las cuestiones más importantes a tener en cuenta, todas tienen que ver, y para ser reiterativo, pero que para que quede esta idea, todas tienen que ver con la participación. Volvemos a lo mismo. Participar, si no puede ir, uno no puede ir, bueno, entregar un poder a alguien que realmente refleje la decisión de quien da el poder. Eso, claro. Fundamental. En segundo lugar, al momento de elegir las autoridades de la asamblea, involucrarse, porque siempre llega el momento de que ¿quién firma el acta? Todos nos miramos, ¿quién va a ser el que va a tomar la palabra? ¿Quién va a dirigir la asamblea? Bueno, participar. Punto fundamental de que quienes vayan a firmar las asambleas, en las actas de asamblea en su momento, cuando al momento de firmarlas reflejen esas actas lo que se dijo al momento de la asamblea, porque muchas veces todos nos quejamos de que pero esto no se dijo, o por qué, o no se incluyó, y quienes firmaron son los que son los responsables de lo que firman. Exactamente, de que el acta que se transcribe sea fiel reflejo de lo que sucedió en la asamblea. Y otra cosa que yo estoy queriendo pregonar en las consultas que tengo a diario es el tema de muchas veces hacer reflejar la opinión de la minoría en los temas que son urticantes en el tratamiento del año consorcial. Le hace esto en cuanto a fijar posturas de encargados, honorarios, administradores, y todo, que tal vez la opinión de la mayoría hace que esta minoría, si bien no sea, digamos, aplicada la opinión en ese año, porque justamente es un sistema democrático en el cual se aplica la decisión de la mayoría, por lo menos en esos temas que muchas veces resultan ser urticantes, dejar sentada la posición de la minoría como para que en futuras asambleas se pueda llegar a retomar esa idea y ver si realmente esa minoría estaba equivocada o en realidad era una pequeña minoría que después se transforma en mayoría. Claro, quizá uno opina de una manera y ve que al final la opinión que no salió ganadora, por decirlo de alguna manera, hubiera sido la mejor en y sobre todo casos. Para que cuando uno diga, bueno, voy a la asamblea y nadie me escucha, por lo menos se sienta escuchado y que vea que lo que no lo escucharon en un año, el año siguiente va claro, a volver por ahí a ser es un tema. Exactamente, porque creo que lo que siente cada uno cuando va a la asamblea es decir, uy, al final a mí, yo que tenía tantos problemas y no me escucharon o se hizo lo que ellos quisieron, y muchas veces no se refleja en la asamblea lo que uno quiere decir, porque ojo por ahí, porque uno no quiere hablar. Uh-huh. En cuanto a ese punto, ¿no? Hemos hablado y mucho durante este año en el programa, en casi todos los programas, este tema de llevar qué se lleva a la asamblea, ¿no? ¿Qué tema se lleva a la asamblea? ¿De qué manera lo voy a presentar, inclusive? ¿De qué manera lo voy a decir? Me parece que también es importante tener en cuenta saber qué es lo que voy a decir en esa asamblea, qué es lo que debo y no debo decir en esa asamblea, presentar en esa asamblea, o que es materia por ahí de hablarlo con el administrador y no en la asamblea. Muy buena pregunta. En principio, convengamos que cuando citamos a las asambleas está justamente el orden del día, que uh-huh. son los temas que se van a tratar en uh-huh. la asamblea. En principio la asamblea se va a circunscribir a esos temas. Pero también es cierto que cuando se hace ese bendito orden del día, está lo que, por ejemplo, el punto de aprobación de cuentas del año. Uh-huh. Y ese punto engloba un montón de ítems que en el año se fueron dando y que dijeron, ay, pero ¿y el departamento cuarto A no lo arreglaron como lo debían, o por qué gastaron tan? Bueno, cada temática tiene su punto de reflejo en el orden del día. Obviamente que el orden del día es el rector de lo que se va a tratar en la asamblea. De allí que después se pueda una moción que se sugiera en el momento porque está fuera del orden del día y que los demás coincidan en tratarla, se tratará. Pero en principio, en los tratamientos de los temas que se van a dar en la asamblea son justamente los que están en el orden del día. Que por ser tan amplios también muchas veces engloban situaciones que son particulares. Obviamente que llevar el caso particular de cada uno a la asamblea tornaría totalmente engorrosa la misma, porque si suponemos que tenemos 90 departamentos y cada uno lleva su problema de gotera, de filtración, etcétera, etcétera, no vamos a tener una asamblea productiva. Los tratamientos de los temas particulares, para eso está el administrador durante todo el año, y se van a plantear puntualmente frente al administrador, que es nuestro mandatario. Uh-huh. Entonces, creo que ahí eso es muy importante, por eso tu pregunta de circunscribir nuestra participación en principio al orden del día, que es el orden de los temas que preocupan al conjunto de los copropietarios. Seguro, inclusive hasta a uno le llega el orden del día previamente, o sea, quizás hacerse una ayuda a memoria o escribir lo que más o menos piensa de algunas situaciones para poder intentar pedir la palabra y plasmarlo en ahí mismo en la asamblea, ¿no? Cosa que por ahí uno va desorganizado o va como si va, no sé, a hacer un mandado, no sé, como una que hay que ir, claro, sí, a sorprenderse. Uno creo que va a veces a sorprenderse, claro, porque claro. No, ni siquiera se tomó la molestia de leer el orden del día, y ni les digo el tema de la liquidez o el balance anual del consorcio, que muchas veces pasa por ser un simple esquema de números que inentendibles para el propietario, y muchas veces que esconden o conllevan un trasfondo de movimiento económico que pocas veces se dilucida en el ámbito solamente de una asamblea. Claro. En todo caso, por ahí uno podría hacer planteos muy puntuales, pero habiéndose informado anteriormente. Y sobre todo hacer el seguimiento mensual, claro, de lo que es la vida del consorcio, ¿verdad? Claro. Porque la asamblea es el momento cumbre, digo yo, de todo el año, y en el cual se van a decidir los destinos del consorcio para el año próximo. Bien. 491-2923 es el teléfono de Radio Residencia, si quieren dejar algún mensaje para consultarlo al asesor legal de UCRA Mar del Plata, que repetimos, recomienzan sus actividades 2009 el miércoles 7. Exactamente, en el horario de 9 a 12, en Luro 2943, séptimo piso. Bien, después más tarde, ahora hacemos una pausa, pero más tarde vamos a hablar por ahí de las recomendaciones o de la gente que llega a preguntar, y por ahí algunas cuestiones que tienen que ver con eso, y por ahí tiene que ver con esto que hablábamos recién de la solución de cuestiones personales, o ir a plantear algo personal y después participar o no, o quedarse participando de la asociación, o cómo tratan ese tema, que es interesante para generar participación dentro de la entidad. Perfecto. En un ratito nomás seguimos con las voces del consorcio. El teléfono no se los doy porque ya lo dijo Ramiro, así que no voy a ser redundante. Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Bisoni SRL, ascensores y bombas de agua, instalación, modernización, mantenimiento preventivo, servicio de funcionamiento, garantía y seguridad. 12 de octubre 5628, teléfono 481-9995, celular 155-21-1590. Bisoni SRL. Si usted está interesado en realizar una operación inmobiliaria, tenga en cuenta lo siguiente. Los únicos habilitados legalmente para actuar como intermediarios en compra-venta, alquiler, remates y tasaciones de inmuebles son los martilleros y corredores públicos colegiados. Las inmobiliarias habilitadas para el ejercicio profesional deben exhibir en sus vidrieras el calco identificatorio con la foto del martillero. Para su seguridad, verifique su existencia. No se deje engañar por avisos tentadores de personas que solo se identifican con un número de teléfono celular, sin dar a conocer su nombre, domicilio legal ni número de registro profesional. Detrás de un teléfono celular se puede ocultar el peor de los delincuentes. Cuide su patrimonio. No se deje sorprender. Por su seguridad y la de sus intereses, realice únicamente operaciones inmobiliarias con profesionales habilitados. Se lo recomienda el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Mar del Plata, Bolívar 2948, teléfono fax 0223-493-1189, email colegio@martillerosmdp.com.ar. Suter IH informa a todos los beneficiarios de esta obra social que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 20 horas en nuestro Centro de Salud Ramón Carrillo, 14 de julio 1865, o comuníquese al 495-2883, 491-8132 o 495-9012. Para trámites, presentarse con el carnet de la obra social y último recibo de sueldo. Ante una urgencia, concurrir al sanatorio EMSA, Juan B. Justo 1776. Y para la población infantil, dirigirse a la clínica del niño y la madre, Colón 2749. Para emergencias, llamar a SAMI 493-0707 o Vital 410-1111. Suter IH. Un aporte más para mejorar nuestro servicio de salud, haciendo realidad el compromiso con nuestro gremio. Hay una manera de dejar tu mensaje. 491-2923. Radio Residencias 96.5. Radio con opinión siempre. Los sueños se hacen realidad en la esquina de Santa Fe y Bolívar. Dulce Sueño tiene todo lo que usted necesita. Ropa de cama, acolchados, frazadas, toallas, diseños infantiles y de cuna, colchones, somier y mucho más. Dulce Sueños, Santa Fe y Bolívar. En artículos de limpieza para la empresa y el hogar, el Palacio de la Limpieza con primeras marcas y entrega a domicilio. Moreno 3260 y Bermejo casi 12 de octubre. Centro Comunitario. Los Reyes llegan en bicicleta y con toda la música. Participa del gran sorteo de Luro Autogar y Radio Residencia. Deja tus datos en las urnas ubicadas en nuestros locales y podrás ganar una bici playera y un MP3 Disney. Y el viernes 16 de enero, vos podrás ser el ganador. Luro Autogar y Radio Residencia. Lo festejan en familia. Las voces del consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Seguimos, estamos con el doctor Santiago Sidwal Stoyanov, es el asesor legal de UCRA Mar del Plata, la Unión de Consorcistas de la República Argentina Mar del Plata, quien, bueno, está haciendo parte del balance, está hablando de las asambleas, las recomendaciones, y había quedado pendiente una consulta que había hecho, sí, Ramiro, ¿no? La cuestión que tiene que ver con, por ahí, la consulta que llega de gente que quizá todavía no es asociada a UCRA, y ¿cómo es el tratamiento? Ustedes me imagino que tratarán de inculcar esta cuestión de no solo resolver lo personal o invitarlos a participar de un ámbito por ahí de reuniones, de, en este caso las charlas, para que de alguna manera se empiece a ver más la cuestión macro y no lo propio. ¿Cómo? En general los que se acercan a UCRA en principio vienen con alguna duda. Uh-huh. Entonces lo que se hace es con responderle su inquietud o medianamente encauzársela desde el punto de vista, porque muchas veces son inquietudes que qué puedo hacer o para hacia dónde me dirijo para tal o cual tema. Obviamente se los invita a asociarse porque esta asociación, que es sin fines de lucro, el sostenimiento está dado por el aporte de sus asociados, que no es un gran aporte desde lo económico en cuanto al número, al valor de la cuota, pero que sumado entre todos los que nos asociamos, hacen que se permita alquilar el lugar donde se atiende, poder generar comunicaciones, papelería, el tema de entrega, etcétera, etcétera, que son gastos que obviamente llevar la información a cada uno de los asociados y los no asociados hace que genere un costo de funcionamiento. Una vez que bueno, se los informa, se los orienta, los que se asocian siguen participando de las distintas actividades, y los que no, tampoco es que se los abandona, se los deja librados al azar en cuanto a que se los invita. O sea, las charlas que hace UCRA Mar del Plata son abiertas a todo público, seguro, asociados y no asociados, y seguimos trabajando no solo para los asociados, sino para toda la comunidad marplatense y para todo este grupo de copropietarios que Si nos ponemos a ver que en Mar del Plata la cantidad de edificios o propiedades afectadas al régimen de propiedad horizontal son muchísimas, hay un montón de gente que está todavía sin la contención, digamos, que necesita. Seguro. O información, ¿no? Seguro. Sí, es un tema realmente, y me parece que es fundamental esta cuestión de las personas de cuando se acercan, porque, bueno, de alguna manera implica esta cuestión de la participación en general que uno puede llegar a llevar sobre a cabo todo su edificio. Que el conocimiento hace que participemos más y mejor. Sí, Entonces, saber cómo nos tenemos que mover y dentro de qué parámetros, y que nos podemos mover y en qué ámbitos tenemos participación, hace que tengamos una. Mismo llevar conocimiento a su edificio para recomendar a otros propietarios del edificio en el que uno vive, ¿no? Por supuesto. Bueno, Santiago, te vamos a agradecer, obviamente agradecerte a vos y a toda la gente de UCRA Mar del Plata, Ana María Huertas, su presidenta, que han tenido participación durante este año y mucha o bastante en el programa, o sea, siempre el programa abierto para lo que ustedes quieran difundir, y bueno, seguramente el año que viene seguiremos implementando este segundo sábado, el día en que les toca a ustedes y tienen su espacio para comunicar lo suyo. Me parece que, como para cerrar, le podemos pedir un mensaje para el año que viene, ¿no? O sea, una expresión de deseo, un mensaje, lo que quiera. Bueno, aprovechando desde ya la posibilidad que nos dan y que nos dieron durante todo este año, desde ya agradecérselas a ustedes y a todos los que forman la familia de la radio. Bueno, en principio saludar y desearles un feliz año a todos los asociados de UCRA Mar del Plata, a todos los que no lo son, a ustedes desde ya, e invitarnos a que el año que viene juntos participemos y tratemos de cambiar la realidad de nuestro edificio, porque empezando por nuestro edificio, por ahí empecemos a cambiar el país. Yo creo que el denominador común, y siento ser reiterativo, pero es lo que nos falta, es participación. Así que a todos les deseo un muy feliz 2009 y con la invitación a encontrarnos el próximo año para seguir trabajando por esta vida consorcial en Mar del Plata. Muchas gracias a ustedes. Gracias a vos. Bueno, estuvimos hablando con el doctor Santiago Sigval Stoyanov, el asesor legal de UCRA Mar del Plata, y nos despedimos hasta el próximo bloque, ¿sí? Las voces del consorcio.